galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están. Hola amigas y amigos, nuevamente estamos aquí en esa emisión, ese programa, esa trinchera que se llama La Memoria. Siempre os lo decimos, habéis recalado en ese sitio que es ni más ni menos una vacuna contra esa amnesia, contra ese Alzheimer histórico decretado desde el poder. Habéis recalado un día más en la memoria. El engaño y la complicidad. Ya sabéis, palabras, canciones, latidos de corazón y vista atrás, porque para mirar adelante casi siempre hay que mirar también un poco hacia atrás. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Y como canta siempre María Rivero, todo está guardado en la memoria. Y como todo está guardado en la memoria, no podemos hoy comenzar este programa sin mirar precisamente a 50 años atrás, no aquí, sino en estas mismas fechas, allá por esa plácida Indonesia, donde están Bali y otras zonas del turismo vacacional, un sitio donde normalmente la gente no se para a pensar que pudiera haber una lucha de clases tan enconada como la que había en aquel año 1965, por aquellos días de noviembre. Justamente en aquellas fechas estaba cometiéndose allí, en esa plácida estación de veraneo, en esas plácidas playas, en esas plácidas islas, uno de los mayores genocidios de la historia, al que después seguiría también un silenciamiento y una impunidad solo comparables a la brutalidad del mismo. Este hecho al que hacemos referencia pues fue la gigantesca carnicería que se había desencadenado ya el 5 de octubre de 1965, cuando el teniente general indonesio Suharto había dado rienda suelta a uno de los episodios más sangrientos de la Guerra Fría, la matanza de entre 1,500,000 y 2,000,000 de comunistas que fueron asesinados y torturados entre los años 1965 y 1966, un crimen que contó desde luego desde el primer momento, estábamos hablando de la Guerra Fría, con la complicidad de Estados Unidos, que lo preparó, lo impulsó en su ejecución y desarrollo, y desde luego después colaboró y colabora aún hoy en su desconocimiento y por tanto en su impunidad, algo a lo que tampoco, y todo hay que decirlo, tampoco es ajeno el tradicional eurocentrismo de la izquierda, incluso la comunista. Si vamos a la gestación de aquel genocidio que comentamos y haciendo un poco de revisión histórica, no podemos menos que referirnos al proceso de descolonización del sudeste asiático, cuando tras la declaración de independencia de Indonesia en 1945 y reconocida por la metrópoli, que era en su caso Holanda, en 1949, asumía el poder del país Sukarno, un nacionalista que en el año 1959, 10 años después, plena Guerra Fría, volvemos a subrayar, suprimiría en Indonesia todos los partidos políticos. A pesar de ello, en esa fecha, el Partido Comunista Indonesio, conocido como el PKI, tenía un enorme crecimiento, pasando de 7.000 miembros en 1952 a casi 3 millones de miembros en 1965. Sí, sí, habéis oído bien. Esas eran las cifras. Era, por tanto, el partido comunista más grande de todo el sudeste asiático, por decir así, de todo el mundo, mejor dicho, aparte de los partidos comunistas de la URSS y de China. Bueno, el crecimiento y la influencia de los comunistas en la sociedad indonesia pues comenzó a incomodar a los Estados Unidos y también a las clases más ricas de aquel archipiélago, y azuzaron a las fuerzas militares más retrógradas dentro del ejército indonesio para hacerse con el control del país. El 30 de septiembre del 65, un movimiento organizado por oficiales de rango medio del ejército secuestraban y asesinaban a 6 altos generales, alegando impedir con ello un golpe militar del ala derechista de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todo parece apuntar a que fue algo bastante orquestado porque instantáneamente después el PKI sería acusado de instigar el asesinato de los generales y se convertiría esto en un proceso para que el general Suharto se hiciera con el poder a través de un golpe de Estado. Así, y a partir del 5 de octubre del 65, la limpieza de comunistas comenzaba en la capital, en Yakarta, y se extendía rápidamente por las 3.000 islas del archipiélago que compone Indonesia. Durante este periodo, más de 500.000 de comunistas, simpatizantes e intelectuales fueron asesinados y cerca de 1.000.000 detenidos, una cifra que aún hoy está poco clara. Según el diario estadounidense Los Angeles Times, la embajada de Estados Unidos en Yakarta había enviado en el abril de 1966 a Washington un comunicado en el que señalaban, en esa comunicación interna, que la cifra de muertos que se estaba produciendo estaba entre 100.000 o 1.000.000, pero que ellos decían creían más prudente quedarse en el lado de la estimación más baja, sobre todo de cara a la prensa. En ese sentido, como decimos, aún no hay claridad sobre la cifra de muertos o detenidos durante este periodo, aunque, antes de que la purga contra los comunistas acabara, el ejército indonesio ya estimaba que la cifra de muertos rondaba los 78.500, mientras que el propio PKI, el Partido Comunista Indonesio, aseguraba que eran 2.000.000 de sus militantes los que habían sido asesinados. Otra valoración, otra opinión de 1966 de un académico chino, quizás más independiente que cualquiera de las dos partes metidas en aquella carnicería. Este académico chino llamado Benedict Anderson establecía que la cifra de asesinados era de 200.000, pero en el 1985 y después de haber investigado bastante más, llegó a la conclusión, y así lo declaraba, de que habían sido asesinados entre 500.000 y 1.000.000, entre militantes comunistas y simpatizantes en un grado u otro de este partido. Al principio, como siempre, pues como en el caso de Guatemala, de Argentina, de Chile, pues los Estados Unidos y la CIA, esa larga mano y negra mano de la política imperialista de esta potencia, negaba todo vínculo con la matanza, pero en el año 2001 fueron desclasificados algunos documentos en los que se involucraba directamente a la embajada estadounidense en Yakarta, señalando que desde esa embajada habían sido suministradas listas de militantes y simpatizantes comunistas a los escuadrones de la muerte que habían funcionado durante todo ese genocidio para que ejecutaran la matanza. En ese documento la CIA reconocía directamente el genocidio indonesio y lo equiparaba con las grandes matanzas del siglo XX, incluido el propio holocausto del régimen nazi. Ese holocausto que no solamente fue contra los comunistas, sino también contra otros sectores de la población. Estos son los hechos, como decíamos, y las cifras de la matanza, pero ¿y qué pasó y qué pasa con quienes la realizaron? Pues se resume de un modo muy simple. Impunidad sobre impunidad. Tras 32 años de dictadura y al final de la misma, los mandatarios indonesios que tomaron el relevo dizque democrático a la dictadura, seguirían manteniendo un mutismo férreo ante esos crímenes. No serían dados de alguna forma a la luz hasta que en un documental que se llama The Act of Killing, el acta del asesinato, de un director estadounidense llamado Joshua Oppenheimer, que se estrenaba en el 2012 y ganaba diversos premios de cine, siendo incluso nominado para los Oscar, en ese documental salía a la luz de alguna forma, de una forma muy evidente y muy contundente, lo que había pasado. Tras ello, el actual presidente indonesio, Joko Widodo, se comprometía a establecer durante la campaña electoral presidencial la realidad y la verdad de los hechos. Sin embargo, como pasa casi siempre, una vez electo, relegaba todo el tema a segundo plano y planteaba buscar una solución intermedia, permanente, por medio de una etérea reconciliación nacional, que es como normalmente se han venido tratando todos estos genocidios por parte del capitalismo y del imperialismo. En la actualidad hay que decir, que gran parte de la élite que domina hoy en día las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, el sector financiero, parte del poder parlamentario y local del país, tienen aún evidentes vínculos, claros vínculos, con esa dictadura militar pasada. Esta élite, como ocurre siempre, es la que maneja la versión oficial de la historia, por una parte a través del silencio y la tergiversación, y por otra, también desde los manuales escolares que buscan perpetuar no solo la amnesia colectiva, sino una visión de la historia que fortalezca, lo mismo que el crimen fortaleció a esas clases dirigentes, que a esas clases mandatarias, que fortalezca también a esas mismas clases desde esa amnesia. Sirva como prueba, por ejemplo, el que un año antes de la muerte del dictador Suharto, allá en el 2008, y en medio de un juicio por corrupción en su contra, el fiscal general de Indonesia, Abdulrahman Saleh, prohibía y ordenaba la quema de 14 libros de historia porque no presentaban a Suharto como el salvador de la nación y no responsabilizaban al Partido Comunista de los hechos que habían provocado el golpe militar. Bueno, pues en la actualidad decimos, estos genocidas, aparte de ser impunes, son reconocidos en gran medida como héroes de la patria, como aquellos que salvaron a la patria indonesia del comunismo, mientras que los sobrevivientes y sus familiares aún viven aterrorizados ante amenazas incluso de represalias por parte de los que cometieron aquellos hechos hace medio siglo en ese país ubicado en el sudeste asiático. Uno de los asesinos protagonistas de esos crímenes, un tal Anwar Kongo, que él mismo en el documental de Oppenheimer desvelaba con una frialdad, incluso con alegría, cómo habían cometido las torturas y las brutalidades que acompañaron a todos esos asesinatos, pues es un miembro honorario de un partido que se llama Pemuda Pancasila, que es una organización paramilitar con 3 millones de integrantes y, bueno, que hoy cuenta en sus filas con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Parlamento y los gobiernos locales. Esta es una mirada atrás, una mirada a un genocidio que hasta hoy en día sigue siendo desconocido por gran parte de la población, seguramente por gran parte de vosotros que nos oís. Y bueno, acompañándola vamos a recordar aquellos comunistas indonesios que también ofrecieron su sangre por un mundo mejor. Ellos planteaban que había que cambiar las cosas y el que quería mantenerlas en su sitio, en el sitio de siempre, los pobres abajo y los ricos, como siempre, arriba, pues no le dolió prendas en darles precisamente toda esa gigantesca carnicería que sufrieron en sus carnes. Este tema que os vamos a poner a continuación, no ha sido fácil encontrar una canción relacionada con lo que estábamos comentando, pero hemos encontrado una canción comunista de Indonesia, al estilo indonesio, bueno, con el estilo musical de su cultura, que desde luego, bueno, refleja un poco los tópicos que todos conocemos a nivel musical de Indonesia, y ahí os la ponemos como esta pequeña joyita de homenaje a aquellos que, como decíamos antes, tuvieron que dar su vida por intentar cambiar algo. Mengku sejauh, sing dole jauh. Y como los pueblos por su liberación no se para o no hay que mirar esa historia de esa lucha de los pueblos por su liberación en lo más inmediato, vamos a ir a mirar bastante más atrás de lo que habitualmente miramos y vamos a mirar al año 1494, es decir, 2 años después de que Colón se tropezara con América en su viaje al Oriente, y hay que decir que, fíjate, en aquella fecha aún permanecía sin conquistar una parte de esas islas africanas, de ese territorio africano, que son las que conocemos como Islas Canarias, en concreto la isla de Tenerife. Las nuevas anexiones de territorios por parte de la corona castellana se sucedían en otras partes, en otros puntos del globo, pero esas llamadas islas afortunadas parecían resistirse todavía a correr el mismo destino que ese que llamamos el Nuevo Mundo. Bueno, la conquista, por ejemplo, de otras partes de esas islas, Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro, había sido llevado a cabo a principios del siglo XV por Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, y la de La Gomera por Hernán Peraza, al que conocían como el Viejo, en torno a 1430, la conquista de Gran Canaria, de La Palma y de Tenerife, tuvo que ser acometida con apoyo de la corona de Castilla, con todo su potencial militar, y dejó en su haber algunas de las mayores derrotas del ejército castellano de la época, todo hay que decirlo. Así, por ejemplo, haciendo referencia a eso, tras tomar Gran Canaria y La Palma, el encargo de conquistar Tenerife recaería en un hombre, en Fernández de Lugo, que había terminado la conquista de Gran Canaria y conseguido también la de La Palma. Pues bien, tal día como el 14 de noviembre de 1494, en Tenerife, tenía lugar una batalla, la Batalla de Aguere, que era la batalla inicial que encarrilaría definitivamente la conquista de esa isla de Tenerife por los castellanos al mando de este hombre, de Alonso Fernández de Lugo, que se dará por concluida también un mes más tarde de forma definitiva en el mismo lugar, en Acentejo, en lo que se conoce históricamente como Segunda Batalla de Acentejo. Ahí, en esta batalla, perecerán gran parte de los guerreros guanches y también de sus capitanes, de sus mandos militares, y con ello se terminará con el último foco, vamos a decir, importante de esa desesperada resistencia guanche a la conquista castellana de sus islas, de su territorio. Se puede afirmar que esa batalla decidió la conquista de la isla de Tenerife y que puso, según dicen o certifican los historiadores, aunque luego que quedarían también focos de resistencia, puso el punto final a la conquista de las Islas Canarias por los castellanos. La victoria de las tropas castellanas sobre los llamados bandos de guerra, Tahoro, Tegueste, Tacoronte y Anaga, unida, según algunos comentan también, a las plagas que causaría la corrupción de los cadáveres insepultos en los campos de batalla que trajeron cantidad de enfermedades para los guanches todavía vivos, y la muerte también de su principal líder, el conocido como Mencey de Tahoro. El Mencey era el título que los guanches daban a sus dirigentes máximos, y también con él de sus mejores luchadores, de sus mejores dirigentes militares, pues traería las sucesivas derrotas que decidirían el rápido final de la resistencia guanche a la conquista. Después de esa muerte de todos esos dirigentes y también del Mencey, pues poco a poco los guanches irían quedando reducidos en pequeñas bolsas resistentes por las montañas, hasta ser de alguna manera poco a poco derrotados o ir difuminándose pues esa resistencia. De esa resistencia nos habla una canción que vamos a ir a continuación, que se titula Cataisa, la niña guanche. Está interpretada por un grupo canario archiconocido, los Abandeños. Seguramente más de uno y una de vosotros los habréis oído en varias ocasiones, y también por Pedro Guerra, que accedió con ellos. Pedro Guerra, que es otro conocido cantautor canario. Pues bueno, ahí va esta memoria de la resistencia guanche, de lo que fueron y de lo que algunos guardan todavía, pensando que en el futuro, pues bueno, desde esa memoria también pueden llegar a ser. Cataisa, la niña guanche. La guildera en Acentejo y el engodo en Candelaria. Primero llegó la cruz y después las espingardas. El valeroso Ventor se derricó por Tigaiga y callaron los verdinos, y enmudecieron las chácaras, y sangraron los moscanes, y se secó la cebada, y las abejas se fueron, y se espantaron las cabras. No quedó sino el coraje de una isla y de una raza, y una infinita querencia: nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas. Se la llevaron los invasores cuando venía de la montaña con su carguita de tilo y brezo. Camino abajo por la quebrada se la llevaron de anochecida a la guanchita de Targanana. Y el manojito de leña seca desbaratado quedó en la nada, juguete de algún marqués, venida de alguna dama, sierva de grandes señores en algún lugar de España. Cata y Sala, niña guanche, no verá más Targanana. Se la llevaron los invasores cuando venía de la montaña, y el caminito se fue cerrando de mala hierba y de telaraña. Un gran silencio creció en la cumbre, un aire helado bajó a la playa. Así de mudo se quedó el monte, así de fría se quedó el agua. Juguete de algún marqués, venida de alguna dama, sierva de grandes señores en algún lugar de España. Cada isla la línea guanche, no verá más Targanana. Juguete de algún marqués, venida de alguna dama, sierva de grandes señores en algún lugar de España. Cata y Sala, niña guanche. No verá más Targanana. Son cientos de miles las personas que en España ahora mismo andan por las calles sin conocer su identidad. Esta es una afirmación tan tajante, que pone quizás los pelos de punta y una sombra en cualquiera que la oiga. Esto es lo que dice José Luis Gordillo, un periodista que es el autor de Los hombres del saco, un impactante ensayo que aborda la trama de los bebés robados, una trama que en los últimos años ha venido sonando con insistencia, que era algo quizás intuido, conocido, pero tan intuido y conocido como ocultado o como desterrado a las esquinas de la información y también de la reflexión. Este hombre, José Luis Gordillo, periodista, ya decimos que ha tenido bastante trayectoria en esta temática, junto con otras también, pero quizás en los últimos años está siendo conocido por abordar insistentemente este tema, está con nosotros aquí en La Memoria. Es la segunda vez que está en este programa y la segunda vez que tenemos el gusto de agradecérselo y de darle desde aquí un abrazo. El gusto es mío, y un abrazo también desde aquí, desde Sevilla. Bueno, José Luis, pues una de las cosas que me imagino que será algo que te han preguntado más de una vez, es que en una trama como la que tú investigas y la que tú de alguna forma a través de tus informaciones y de tus cuestiones escritas y divulgadas sitúas como una parte importante de ella a la jerarquía, a la Iglesia Católica, este libro nuevo que tiene, es el motivo de traerte aquí al programa y que lleva por título Los hombres del saco, es editado por una editorial que está directamente vinculada con la Iglesia. Sí, efectivamente, a todo el mundo le sorprende, a mí fue el primero que me sorprendió, pero por otra parte no tengo más que alabar ese afán de apertura que parece que se abre en ciertas esferas de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, a casi todo el mundo le parece chocante, pero parece que esta línea editorial va a continuar y que este libro va a ser solo el primero de una serie que se llama Alternativa S, que dirige una buena amiga mía, cristiana de base, y que va a profundizar en aquellos aspectos que han permanecido quizá como tabúes dentro de la Iglesia, y eso me parece un signo de, pues, de al menos de afán de progreso por parte de estas partes de la Iglesia que a veces no son tan visibles. Llama la atención también el título, ¿no? Los hombres del saco. Sí, bueno, los hombres del saco, porque yo he querido centrarme, la verdad es que ya hay muchos, no mucho, pero sí varios libros, documentales, películas, artículos periodísticos en los que se describe la tragedia de las víctimas. Y yo, por supuesto, no he querido obviarla, claro que sí, hay que recogerla, pero sobre todo he querido investigar por qué y investigar la razón por la que ha sucedido esto durante tanto tiempo y con tanta impunidad. Entonces, por eso el libro está titulado precisamente por la otra parte, por la parte, digamos, criminal. Cuando haces esa afirmación tan contundente de que decenas de miles de personas en el Estado español no saben efectivamente quiénes son, a pesar de creerse ellos que saber quiénes son, bueno, ¿qué te lleva a hacer una afirmación tan contundente como amplia, ¿no? Bueno, pues me lleva, por una parte, digamos, primero la investigación preliminar que hizo en la Audiencia Nacional el juez Baltasar Garzón, que ya estudió esta trama, digamos, desde el año 40 hasta el año 54 aproximadamente, y eso sí está bien, muy bien documentado, porque además fue todo publicado en el Boletín Oficial del Estado y era algo público y notorio y alabado por el régimen, y después las propias estimaciones de las asociaciones de víctimas desde ese año en adelante. Y claro, he sido muy conservador en la estimación. Es decir, yo solo he estimado que se siguió al mismo ritmo que en los años 40. Y eso ya es mucho suponer, porque la natalidad fue cada vez mayor, cada vez hubo más hospitales y cada vez fue... Por eso la horquilla es tan amplia. Yo digo 100.000, hay quien estima 300.000, en función de su experiencia con las adopciones legales y el porcentaje de esas adopciones legales que son irregulares, ¿no? Los llamados, bueno, los falsos hijos biológicos, ¿no? Entonces, aún así, yo creo que de la cifra de los 100.000 no puede bajar, en tanto en cuanto que solo en los primeros 15 años fueron 30.000. Y eso sí está documentado, con lo cual es imposible que hasta el año 93 hayan bajado de 100.000. Otra cosa es que lleguen a 300.000, como estiman algunas asociaciones. Esa trama, ese gigantesco crimen, porque hay que llamarlo así, comienza según toma acta de posesión el gobierno fascio-franquista tras la derrota de la República. Sí, efectivamente, es una medida de limpieza ideológica. Se consideraba que las ideologías izquierdistas, o vamos, todo lo que ellos le llamaban el marxismo, pero también cualquier ideología cercana a la democracia, se trataba de una enfermedad mental. Entonces, para evitar el contagio que ellos creían, eso es una absoluta monstruosidad, pero está así documentado en las actas del Gabinete de Investigaciones Psicológicas que dirigía Vallejo Nájera. Entonces, eso está así documentado, entonces, pues, era por lo que ellos le llaman una medida higiénica. Lo que yo he tratado de desentrañar es si realmente esa misma organización es la que subsiste durante todas las décadas siguientes, en las que muy alegremente se ha dicho, no, eso subsiste como simple negocio. Vamos a ver, ¿cómo va a ser como simple negocio? ¿Acaso alguien participa en una trama criminal por altruismo? Eso no es concebible. Y sin embargo, hay muchas religiosas y mucha gente, muchos médicos que se conoce, se sabe, que no cobraban por ello. O sea, hay mucha gente que se enriqueció, efectivamente, pero otros no cobraban. Entonces, eso es inconcebible. Nadie participa por altruismo en un crimen, a menos que sea un psicópata. Entonces, yo he tratado de desentrañar el porqué. ¿Por qué y si realmente había un sustrato ideológico durante todo el tiempo, no solo hasta el año 54, sino durante todas las décadas siguientes, hasta incluso el año 93, que es el caso más reciente, que por cierto es de Bilbao? Y mi conclusión es que sí. Que sí que hay una ideología que justifica esta forma de construir la sociedad que preconizaba precisamente el nacionalcatolicismo, y que eso es lo que permanece, y por tanto que se trata de un crimen de lesa humanidad, un delito de lesa humanidad. Tú has mencionado un nombre que siempre, siempre, evidentemente, por su importancia, sale a colación cuando se habla de todo esto que tiene que ver con los niños robados. Y has hablado de ese psiquiatra de Vallejo, Nájera. ¿Por qué tanta importancia este hombre? ¿Qué es lo que él, de alguna forma, con su práctica inicia? Bueno, él lo que inicia es lo que estábamos diciendo. Él hace... se forma en la Primera Guerra Mundial en los campos de concentración en Alemania, y entonces pues bebe de toda esa tradición de la psiquiatría digamos germana, ¿no?, en la que pues hay tanto llegaron después a tantas monstruosidades, ¿no?, con la limpieza racial. Él se centra en la parte ideológica y hace un poco lo mismo, hace la misma teorización centrándose en el caso español. Y después, con la participación de la Gestapo, pues hace experimentos también en el campo de concentración de Cardeña, en Burgos, y en la cárcel de mujeres de Málaga. Y a partir de ahí es cuando se decide que, a partir de sus teorías, cuando se decide que todos los niños de la presa republicana iban a ser retirados y iban a ser tutelados por el Estado. Lo que no se conoce tanto es que esos niños... fueron tutelados por el Estado, pero a través del auxilio social. Y el auxilio social no es un instrumento inocente. El auxilio social está copiado también de una organización alemana, la Winterhilfsberg, que significa auxilio de invierno, y que aquí también se tradujo exactamente igual, como auxilio de invierno. Y mi teoría es que ese modus operandi del auxilio social es contagiado a todas las instituciones de beneficencia del régimen, y es lo que después es la semilla que germina y que digamos llega al paroxismo ya de la sustracción de menores en los años 60 y 70. En esos primeros años del fascio-franquismo, de ese régimen que sustituye por las armas y por la limpieza ideológica y también por el crimen al régimen legal republicano, se quitan hijos y hijas a las presas políticas en las cárceles, en la sociedad también, en los diferentes sitios, pero eso se prolonga y, por ejemplo, incluso en los años 40 y tantos, alrededor de los años 50, todavía se tiene conocimiento de algunos casos de sustracción de esos niños, de esos bebés, a familiares de luchadores republicanos del maquis, como por ejemplo el caso de la hermana de Manuel Girón Bazán, un conocido guerrillero de León, del Bierzo, a la que allá por el año 40 y tantos les ha arrebatado su hijo y del que nunca más vuelve a saber. Sí, efectivamente, es el caso de la familia Girón, de efectivamente del Bierzo, se le quitan el niño en Salamanca, y es del año 50. Y precisamente precisamente en esos años, cuando ya quedan pocas presas republicanas en las cárceles, donde efectivamente se ceban más con los guerrilleros, con los maquis, pero claro, ya no tenían suficiente para abastecer esa especie de mercado negro de niños que habían creado, ¿no? Entonces, cuando empiezan a arrebatar menores a gente humilde, a gente de las clases populares, y que ellos consideraban que eran indefensos y que nunca iban a reclamarlos, y por eso también hay un sustrato ideológico indudable. Efectivamente, no era ya directamente político de represivo, pero sí era ya político para la conformación de una sociedad en la que preconizaban los valores morales de las familias que eran a los que iban destinados esos niños. Era una forma de construir una sociedad, una forma monstruosa, pero así era. Bueno, los oyentes, nuestras oyentes, nuestros oyentes saben que en todos los programas, en estas entrevistas, tenemos la línea de subrayar con canciones, con temas musicales que están relacionados con ello, el tema central, por decir así, de cada programa, en este caso el de los bebés robados. Tenemos una canción que vamos a escuchar contigo que habla de ello, habla precisamente además del caso de la hermana de Manuel Girón Bazán, a la que le ha sustraído el niño, y ella es una cantautora de tu tierra, de Andalucía. Ella es Lucía Socam. Y en un disco precioso que tiene, que se llama Verdades Escondidas, tiene este tema que hace referencia precisamente al caso de la familia Girón. Se llama Era pequeño, se titula así. Vamos a escucharlo y luego seguimos contigo. Muy bien. Mi madre estaba embarazada y ha dado a luz en Salamanca. Y le han quitado el niño ese, se lo han quitado. Y luego después, pues nunca se lo han devuelto. O sea que luego después ella se ha marchado de Salamanca, pero el niño ya no lo ha vuelto a ver más. Con este niño lo llevaron a bautizar y no me lo volvieron. Por ejemplo, esta mañana nació el niño y fueron por él para bautizarlo. Pero el niño ya no volvió para mí. Ya no lo volví a ver más. Lo llevaron más que el mío. Eso no hacía falta permiso. Si, por ejemplo, tú estás pariendo. Viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocer un hijo. Te lo quitan y lo llevan y nada más. Esa gente tenía la ley para ellos y ya sabéis que antiguamente los curas, las monjas, pues mandaban tanto como cualquier guardia civil. Y eran ellos que decidían lo que tenían que hacer. Y ese niño pues lo han quitado, le han dicho que lo metían en la inclusa. Pero mi madre nunca ha vuelto a saber más de él. Me robaron todo. Me robaron la infancia. Me robaron la sociedad, porque estuve fuera de la sociedad. Me robaron el transcurrir de la vida que hubiera sido otra. A mí me mataron en el 36. Yo soy un muerto en cuanto a lo que iba a ser. Tengo otra vida mala, perdida, horrorosa, pero bueno. Pero en cuanto a lo que iba a ser, yo soy un fracasado, vamos, me hicieron fracasar ellos, me mataron. Los sublevados, los traidores a las urnas, a la democracia. Era pequeño y me arrebataron de los brazos de un padre. Republicano, soy un niño secuestrado de su ente separado. Le debo lo que soy a la familia que me entregaron. A ellos los quise igual que a uno padre, a pesar de que no tuviera mi propia sangre. Los quise y me ayudaron. Me dijeron a quién preguntar, dónde ir y por dónde empezar. Yo no pretendo destapar ni remover tiempo atrás. Yo solo pido que me digan dónde estar. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre para que descanse en paz. Descanse en paz a la vera de mi madre. era Lucía Socam, que nos cantaba este tema, que hablaba de uno de esos casos que aparecen reflejados, por lo menos en la distancia, en el sustrato del libro, en este nuevo libro de José Luis Gordillo. Habría que preguntarle, bueno, y queremos hacerlo, ¿cómo es que empiezas a investigar esta trama que tanta repercusión ha tenido a muchos niveles en los últimos años? ¿Por qué lo haces? Pues mira, a mí me impactó mucho leer el auto de Jorge Garzón en el año 2008. Incluso entonces estaba escribiendo una novela y parte de ella me inspiró en eso. Y bueno, y después fue cuando ya salí del proyecto, trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente y me era incompatible la actividad de ejercicio del periodismo, digamos, los medios de comunicación con la asesoría en un organismo oficial. Y después, cuando salí, pues entonces ya me dediqué, me dio mucha curiosidad y empecé a publicar artículos para Periodismo Humano. Así estuve 2 años, y después ya lo hice de forma independiente para este libro. Total, que llevo casi 4 años intentando esclarecer un poco qué es lo que ha pasado en medio siglo y que sigue tan oculto y sobre todo tan impune. Y bueno, en todo este recorrido, ¿cuál ha sido la sensibilidad que has encontrado, por una parte, evidentemente, por parte de las víctimas, de esas propias personas afectadas en un grado o en otro, pero también por parte de una administración, de unas instituciones que, bueno, siempre se declaran contrarias a este tipo de crímenes y que luego, bueno, pues muchas veces las vemos como garantes de la impunidad, ¿no? Pues sí, desgraciadamente es así. Sobre todo en los ámbitos judiciales, lo que se ha hecho es taponar y archivar lo más posible. De hecho, el Tribunal Supremo varió la jurisprudencia sobre el delito de detención ilegal en el año 2012 y a partir de ahí ha habido un archivo masivo de todas las denuncias de robo de niños que se han dado en España. Y las que no están archivadas, pues tienen esa espada del Damocles encima. Y bueno, lo que dicen las asociaciones es que no ven el menor interés por investigar ni por parte de la fiscalía, ni a veces por parte de la policía, con algunas excepciones, ni por parte de la judicatura en general. Entonces, pues, y después desde un punto de vista administrativo, pues igual o peor incluso, porque ya se está llegando a unos extremos verdaderamente canallescos, ¿no? Es decir, hay indicios, que yo también lo apunto en el libro, hay indicios racionales de que en la actualidad voy a decir incondicional para que no me metan en la cárcel, se podrían estar manipulando perfiles genéticos de las víctimas para que impedirles encontrar a sus familiares. Eso ya significa prácticamente una quiebra del Estado de Derecho. Volviendo un poco hacia atrás, cuando tú comentabas un poco los comienzos de esa trama y el desarrollo durante décadas de la misma, aparece por ahí de alguna forma la estructura del Auxilio Social, bueno, aparece de alguna forma la estructura de ese Partido Único, que al final dependía un poco de él, ¿no?, de la Falange, todo eso. Y aparecen directamente, bueno, se nos viene a la cabeza directamente nombres concretos. Aquí en Bilbao, por ejemplo, bueno, de haber estado mirando y en la anterior entrevista que hicimos contigo, aparecían, bueno, la referencia a todas esas instituciones que se ocupaban de gestionar lo que tenía que ver con los orfanatos, con los menores. Era un poco el vamos a decir, la delegación provincial en cada provincia del Estado español de esa trama, esa institución. Hombre, desde el momento en que era una sección oficial de Falange, el Auxilio Social, claro que sí. En principio fueron las HONS las que organizaron este tinglado, y después al unirse en las FEJONS y convertirse en una sección de Falange Española, claro que sí. Ese es lo que estaba yo comentando antes, que ese es el germen que contamina todas las instituciones, y que después, pues desgraciadamente, tantas órdenes religiosas pues se encargaron de continuar. Por ejemplo, en el lo que nos corresponde a nosotros, Euskal Herria, Navarra, la Comunidad Autónoma Vascongada, más o menos en tu libro aparecen referencias concretas a la trama, suponiendo que aquí también tuviera esa expresión. Bueno, sí, aparecen en referencias concretas. Lo que ocurre es que también mezcladas con... porque todo, al final todo parte de Valladolid, que fue donde se funda la JON, donde se funda el auxilio social, y que después se va expandiendo, sí, hacia Euskal Herria, efectivamente. Allí también la institución más conocida, desde luego, es la de María Madre, y hacia otras partes de... bueno, en realidad hacia toda España, porque es hasta las Islas Canarias. Si al final con quien más relación tenía Euskal Herria en el tráfico de niños era con las Islas Canarias para su exportación a América. O sea, era, bueno, tengo que decirlo en condicional, insisto, porque no son hechos que están denunciados pero no aprobados. Pero sí, efectivamente, claro que sí. Y bueno, y nombres concretos de familiares de afectados que ahora viven ahí, pero que a lo mejor le arrebataron el niño pues en Asturias o en Castilla-León y en cualquier otra parte, o en Cantabria, vamos. A nivel de porcentajes de lo que de alguna manera ha ido saliendo, ¿tienes investigado qué parte del Estado español puede haber sido el más golpeado por esta trama? Es decir, ¿donde mayor profundidad ha tenido esa sustracción de niños? Donde más, en Andalucía. Fue el sitio donde se desarrolló con más profusión. Quizás porque la tasa de natalidad era mayor, simplemente, y también porque había también digamos, la represión franquista empezó antes. Y después Andalucía, pues está Madrid y Euskal Herria, y también Cataluña y los países valencianos. Esos son al menos los sitios que donde yo he constatado que hay mayor número de denuncias. Ojeando un poco este libro que hemos tenido el gusto de poder ojear antes de que salga de que esté publicado, nos lo has hecho llegar de otra manera en PDF, a mí la sensación que me da es que hay como una especie de salto, ¿no?, respecto a tus anteriores trabajos, como que en esos anteriores trabajos era, vamos a decir, una intuición, por mucho que estuviera fundamentada, y yo en este libro, por lo que veo, es mucho más contundencia. Es decir, ya es como la certeza de que todo lo que tú apuntabas en trabajos anteriores está tomando una carta de naturaleza que te da además la seguridad, o yo por lo menos me da esa sensación, la seguridad en muchas de tus apreciaciones y acusaciones. Sí, sobre todo porque he tenido la oportunidad de constatar hechos que con profesionales independientes, ¿no? Y de conectar historias que al final he comprobado que eran ciertas, más allá de que judicialmente se puedan demostrar o no, porque hay algunas que ni siquiera están denunciadas en los tribunales, pero son ciertas, ¿no? Lo he comprobado en primera persona. Entonces, eso a mí me da la seguridad para poder afirmar muchas cosas que antes no me atrevía o que lo ponía más en condicional. Y, bueno, y también hay cuestiones que es que no he podido publicar. No lo he podido publicar porque no me ha sido autorizado por parte de los familiares o porque no están suficientemente documentadas, pero que sí conozco y que sí me da, a mí me da una tranquilidad intelectual para poder escribir con más seguridad, efectivamente, así ha sido. Bueno, después de saber todo lo que sabes y seguramente más cosas que irás sabiendo, ¿Cómo categorizarías tú esta trama de los bebés robados? Bueno, tú has hablado antes incluso de un delito de lesa humanidad, con todo lo que eso significa. Sí, para mí sí lo es. Para mí sí lo es porque no solo existen razones ideológicas, políticas, incluso religiosas, sino también de género. Es decir, hay una cuestión, y es que a la mujer no se la considera como sujeto de derecho para su maternidad desde el principio, desde que son presas hasta mucho después, cuando después se ceban en las madres solteras o más tarde con las que son más jóvenes y ven más indefensas. Entonces hay un componente de género que, de hecho, el propio Vallejo Nájera teorizaba sobre esto y decía que las mujeres eran incluso elementos más peligrosos en la revolución marxista, que él llamaba, que los propios hombres. Y esta especie de consideración de que la mujer no tenía derecho a o no era dueña de ese derecho a su maternidad ha permanecido durante todo este tiempo hasta años muy recientes, ¿no? Entonces, eso es uno de los argumentos, este de género, por ejemplo, entre muchos otros, para afirmar que esto puede ser un delito, un crimen contra la humanidad. Bueno, pues a nosotros se nos va pasando también el tiempo y con ello la posibilidad de seguir hablando. Seguramente en un futuro, cómo no, también tendremos que volver sobre el tema. Pero en cualquier caso, para todos las personas que nos estéis oyendo, los seguidores de este programa de La Memoria, deciros que el día 19 de este mes de noviembre, si no me equivoco, vas a presentar en Bilbao tu libro, Los Hombres del Saco. Efectivamente, el próximo jueves. Estaré en Bilbao acompañado por la asociación Charo Pena de afectados por el robo de niños y espero que haya bastante ambiente y espero que haya una amplia difusión. Va a ser la primera ciudad en la que lo voy a presentar porque así me comprometí con la asociación y porque quizás ha sido donde más apoyo y más material me han aportado de todo el país, ¿no? Entonces, pues, me comprometí con el año que Bilbao sería el primero y así va a ser. Pues bueno, despedirnos de ti, José Luis, con el agradecimiento de haberte acercado, aunque sea telefónicamente, a este programa de La Memoria, y vamos a hacerlo, evidentemente, con un saludo, pero también con un tema musical, como hacemos siempre. Se titula precisamente así, Niños Robados, y es del grupo ¿Qué Más Da? Hasta la próxima, y bueno, esperamos vernos ahí el día 19, que, por cierto, no nos has dicho dónde va a ser. Pues va a ser en la librería de San Pablo de ahí de Bilbao, porque la editorial también tiene su propia sede y ahí estaremos, ahí veremos qué tal resulta el ambiente de las víctimas en una sede que tradicionalmente ha sido de mucha inspiración religiosa. Sí, ha sido, bueno, que tiene mucho que ver quizás con los victimarios. Pues bueno, desde aquí invitar también a todos y a todas los que nos estáis oyendo a acercaros hasta la presentación del libro y poder allí, bueno, pues dialogar, hablar, preguntar al autor del mismo, que seguramente podrá decir cosas que a lo mejor ni en el libro. Además, contará también con la presencia de víctimas de toda esta trama, de gente que hoy sigue buscando la identidad propia muchas veces y también la de los suyos. Y bueno, pues allí nos veremos. Ahí va el tema, Niños Robados, ¿de qué más da? Thank you.